Los extraterrestres están aquí. Érase una vez un ovni que aterrizó en el centro de la ciudad. El presidente de la ciudad, el presidente organizó una fiesta para darles la bienvenida. Los extraterrestres venían a ayudar para que nuestro planeta dejara de estar sucio. El ovni era verde, brillante, gigante y misterioso y echaba humo por sus cuatro patas. Los extraterrestres eran simpáticos y amigables. Sus cabezas eran verdes como el ovni y tenían una mano con seis dedos. De repente, cuando todos los ciudadanos estaban en la fiesta, sucedió algo misterioso. El presidente es un extraterrestre. Los extraterrestres huyeron de su planeta porque explotó y sabía que el presidente de la ciudad era como ellos. Así que decidieron pedirla ayudar. Querían quedarse en la tierra y así lo hicieron. Están entre nosotros, pero como tienen forma humana, no los reconocemos. Colorín colorado, este cuento nuestro se ha acabado.